Desde Santiago de Chile. Master Media, el sello número uno. Que yo quería el Espérame en la tranca con la llegó de tu hermana.